quien amar. Te entregué mi corazón, me pagaste con traición. Esto ha sido lo peor de tu infame cruel traición. Ahora el tiempo ya cambió, pena y llanto terminó.